Oye, beba, yo sé que quizás no actúe de la manera correcta, pero déjame escucharte aunque sea una vez. Me dijiste que de nuestro amor no estaba cierta. Yo de rabia te grité, si quieres la puerta está abierta. Te marchaste y no fue normal. Tomó poco tiempo en darme cuenta que sin ti yo no soy nadie. Estoy loco que vuelvas y dime que me amas, que no quieres más drama. Todo fue una confusión, que no se ha apagado la llama, que vuelves a mi cama y nos amamos tú y yo. Y dime que me amas, please. Alíviame el dolor, que no sé cómo ganar en el amor. Regresa más que me hace falta. La noche sin ti se me hace más larga y me la paso viendo movies de romances en el plasma. Yo puedo ser tu héroe y tú que me acompaña, pero esta vez tienes que ser tú la que me salva. No sé si es que estás molesta, ¿por qué no me contestas? Y me dan ansias de saber si todavía sola te acuestas. Porque tengo miedo de que tengas otro mejor. Háblame, miénteme, y antes de que lo hagas mejor, mátame. Soy lento para expresar mis sentimientos, es donde me crié, es más importante ser violento. Pero todo cambió y puse al frente lo que siento. Yo no miento cuando dije I love you, eso fue cierto. Dime que me amas, que no quieres más drama. Todo fue una confusión, que no se apagó la llama, que vuelves a mi cama y nos amamos tú y yo. Y dime que me amas, please. Alíviame el dolor, que no sé cómo ganar en el amor. Mi destino desde que te fuiste no tiene sentido. Tome precaución y por si acaso secuestre a Cupido. Va y se atreve de maldad y te pone a otro en el camino. Y de castigo mejor dejarlo todo en el olvido. Otro episodio, sentimiento mezcla amor y odio. En la novela tú haces de ángel y yo de demonio. Se enamora, no le importa que no haya matrimonio. Se conforman aunque todo quede en el dormitorio. Nada es distinto, todo es instinto. Igual que aquel primer beso que nos dimos en quinto. Desde ahí tu nombre dentro de los corazones pinto. Es que sin ti me siento perdido en un laberinto. Me dijiste que de nuestro amor no estaba cierta. Yo de rabia te grité, si quieres la puerta está abierta. Te marchaste y no fue normal. Tomó poco tiempo en darme cuenta que sin ti yo no soy nadie. Estoy loco que vuelvas y dime que me amas, que no quieres más drama. Todo fue una confusión, que no se apagó la llama, que vuelves a mi cama y nos amamos tú y yo. Y dime que me amas, please. Alíviame el dolor, que no sé cómo ganar en el amor. Little Wizard, Jerry Isaac, The Element.